a la idea misma de Dios, que es razón absoluta, necesidad y libertad, triple noción manifestada en los libros de los hebreos. Bajo los nombres de Keter, de Chokmah y de Binah, para el mundo divino, de Tiberet, de Chesed y de Geura en el mundo moral, y, en fin, de Gesol, o Dinesat en el mundo físico que, con el mundo moral, está contenido en la idea de reinado Malkout, explicaremos en el décimo capítulo de este libro esta teogonía, tan racional como sublime. Ahora bien, estando hilamados los espíritus creados a la emancipación por medio de la prueba, están colocados, desde su nacimiento, entre estas cuatro fuerzas positivas y dos negativas, con la facultad de admitir o de negar el bien y escoger la vida o la muerte. Encontrar el punto fijo, es decir, el centro moral de la cruz, es el primer problema que se somete a su resolución, su primera conquista debe ser la de su propia libertad. Comienzan pues, por ser arrastrados los unos hacia el norte, los otros al sur, estos al mediodía, algunos a la derecha y aquellos a la izquierda, y mientras no son libres, no pueden hacer uso de la razón ni encarnar de otro modo que en formas animales. Estos espíritus no emancipados, esclavos de los cuatro elementos, son los que los cabalistas llaman demonios elementales y pueblan los elementos que corresponden a su estado de servidumbre. Existen, pues, realmente, sifos, ondinas, gnomos y salamandras, los unos errantes y tratando de encamar, y los otros ya encamados y viviendo en la tierra. Estos son los hombres viciosos e imperfectos. Volveremos sobre este tema en el capítulo 15, que trata de los encantamientos y de los demonios. Es también una tradición de física oculta, que hizo advertir a los antiguos la existencia de las cuatro edades del mundo. Se lamente que no se dice al vulgo que esas cuatro edades debían ser sucesivas, como las cuatro estaciones del año, y renovarse como éstas se renuevan. Pero todo esto se refiere al espíritu de profecía, y de ello hablaremos en el capítulo noveno, que trata del iniciado y del vidente. Agreguemos ahora la unidad al cuaternario y tendremos conjunta y separadamente las ideas de la síntesis y del análisis divinos, el Dios de los iniciados y el Dios de los profanos. Aquí el dogma se populariza y se hace menos abstracto. El gran hierofante interviene. El pentagrama. Geburá. Exe. Hasta aquí hemos expuesto el dogma mágico en su parte más árida y más abstracta, aquí comienzan los hechizos. Aquí ya podemos anunciar los prodigios y revelar las cosas más ocultas. El pentagrama expresa la dominación del espíritu sobre los elementos, y es por medio de este signo como se encadena a los demonios del aire, a los espíritus del fuego, a los espectros del agua y a los fantasmas de la tierra. Armado de ese signo y convenientemente dispuesto, podéis ver el infinito a través de esa facultad, que es como el ojo de vuestra alma, y haceros servir por legiones de ángeles y columnas de demonios. Primeramente propongamos principios: no hay mundo invisible. Existen solamente muchos grados de perfección en los órganos. El cuerpo es la representación grosera y es como la corteza pasajera del alma. El alma puede percibir por sí misma y sin el intermedio de los órganos corporales por medio de su sensibilidad y de su diápana, las cosas sean espirituales, sean corporales, que existen en el universo. Espiritual y corporal son palabras que manifiestan únicamente los grados de tenuidad o de densidad a la sustancia. Eso que se llama en nosotros imaginación, no es más que la propiedad inherente a nuestra alma, de asimilarse las imágenes y los reflejos contenidos en la luz viviente, que es el gran agente magnético. Esas imágenes y esos reflejos son revelaciones, cuando la ciencia interviene para revelamos el cuerpo o la luz. El hombre de genio difiere del soñador y del loco en esto únicamente, en que sus creaciones son análogas a la verdad, mientras que los de los soñadores y de los locos, son reflejos perdidos e imágenes descarriadas. Así, para el sabio imaginar, es ver, como para el mago hablar es crear. Se pueden ver realmente y de verdad los demonios, las almas, etc. por medio de la imaginación, pero la imaginación del adepto es diáfana, en tanto que la del vulgo es opaca. La luz de la verdad atraviesa a la una como a un mirador espléndido y se refracta en el otro como una masa viscosa llena de escorias y de cuerpos extraños. Lo que más contribuye a los errores del vulgo y a las extravagancias de la insanidad, son los reflejos de las imaginaciones depravadas las unas en las otras. pero el vidente sabe que las cosas imaginadas por él son verdaderas y la experiencia confirma siempre sus visiones. Ya decimos en el ritual por qué medio se adquiere esta lucidez. Por medio de esta luz los visionarios estáticos se ponen en comunicación con todos los mundos, como sucedía con frecuencia a Manuel Swedenborg, quien, sin embargo, no era más que imperfectamente lúcido, puesto que no discernía los reflejos de los rayos y mezclaba, a menudo, en sueños a sus más admirables sueños. Decimos sueños, porque el sueño es el resultado de un éxtasis natural y periódico que se llama sueño. Entrar en éxtasis, es dormir. El sonambulismo magnético es una reproducción y una dirección del éxtasis. Los errores en el sonambulismo son ocasiones por los reflejos del diápana de las personas despiertas, y especialmente del magnetizador. El sueño es la visión producida por la refracción de un rayo de verdad. El sueño es la alucinación ocasionada por un reflejo. La tentación de San Antonio, con sus pesadillas y visiones horripilantes y sus monstruos, representa la confusión de reflejos con los rayos directos. Cuanto más lucha el alma es tanto más razonable. Cuando sucumbe a esta especie de embriaguez invasora, es más loca. Romper la mezcla del rayo directo y separarle del reflejo, tal es la obra del iniciado. Ahora digamos muy alto que este trabajo lo realizaron siempre algunos hombres selectos en el mundo, que la revelación por intuición es también permanente y que no hay barrera infranqueable que separe las almas, pues no existen en la naturaleza, ni bruscas interrupciones, ni murallas abruptas que puedan separar a los espíritus. Todo es transición y matices, y si se supone la perfectibilidad, si no infinita, por lo menos indefinida, de las facultades humanas, se verá que todo hombre puede llegar a verlo todo, y, por consiguiente, a saberlo todo también, por lo menos en un círculo que puede indefinidamente ensanchar. No hay nada vacío en la naturaleza. Todo está poblado. No hay muerte real en la naturaleza. Todo está vivo. ¿Veis esa estrella? Preguntaba Napoleón al cardenal Fesch. No, señor. Pues bien, yo la veo. Y ciertamente la veía. Por este motivo se acusa a los grandes hombres de haber sido supersticiosos. Es que ellos veían lo que el vulgo no puede ver. Los hombres de genio difieren de los simples videntes por la facultad que poseen de hacer sentir a los demás hombres lo que ellos ven y hacerse creer por entusiasmo y por simpatía. Estos son los medium del verbo divino. Digamos ahora cómo se opera la visión. Todas las formas corresponden a ideas, pues no hay idea que no tenga su forma propia y particular. La luz primordial, vehículo de todas las ideas, es la madre de todas las formas y las transmite de emanación en emanación, disminuidas únicamente o alteradas en razón de la densidad de los medios. Las formas de objetos son una modificación de la luz y quedan en ella, de donde el reflejo las envía. Así la luz astral o el fluido terrestre que llamamos el gran agente mágico está saturada de imágenes o de reflejos de toda especie que nuestra alma puede evocar y someter a su diápana, como dicen los cabalistas. Estas imágenes las tenemos siempre presentes y son borradas únicamente por las impresiones más fuertes de la realidad durante la vigilia o por las preocupaciones de nuestro pensamiento que obliga a nuestra imaginación a estar inatenta al móvil panorama de la luz astral. Cuando dormimos, este espectáculo se presenta por sí mismo a nosotros y así es como se producen los sueños. Sueños incoherentes y vagos, si alguna voluntad dominante no permanece activa durante el sueño y no ofrece, a cuenta de nuestra inteligencia, una dirección al sueño que entonces se transforma en ensueño. El magnetismo animal, no es otra cosa que un sueño artificial producido por la unión, sea voluntaria, sea forzada, de dos almas, una de las cuales vela, en tanto que la otra duerme, es decir, una de las cuales dirige a la otra en la elección de reflejos, para cambiar los sueños en ensueños, y saber la verdad por medio de imágenes. Así, pues, los sonámbulos no ven realmente en el sitio a donde el magnetizador los envía, sino que evocan las imágenes en la luz astral y no pueden ver nada de lo que no exista en esta luz. La luz astral tiene una acción directa sobre los nervios, que son los conductores en la economía animal, acción que llevan al cerebro, Así, en el estado de sonambulismo, pueden ver los nervios y sin tener necesidad ni aun de la luz radiante, pues que el fluido astral es una luz latente, como ya la física ha reconocido que hay calórico latente. El magnetismo entre dos es, sin duda, un maravilloso descubrimiento. Pero el magnetismo en uno solo, es decir, el automagnetismo, volviéndose lúcido a voluntad, y dirigiéndose a sí mismo, es la perfección del arte mágico, y el secreto de esta gran obra no está por descubrir. Ha sido conocido y practicado por gran número de iniciados, y, especialmente, por el célebre Apolonio de Tiana, quien nos ha legado una teoría que veremos en nuestro ritual. El secreto de la lucidez magnética y de la dirección de los fenómenos del magnetismo tiende a dos cosas: a la armonía de las inteligencias y a la unión perfecta de las voluntades en una dirección posible y determinada por la ciencia. Esto por lo que se refiere al magnetismo entre muchos. El automagnetismo requiere preparaciones, de que hemos hablado en nuestro primer capítulo, al enumerar y hacer ver en toda su dificultad las cualidades requeridas para ser un verdadero adepto. Ya esclareceremos este punto importante y fundamental en capítulos sucesivos. Este imperio de la voluntad sobre la luz astral, que es el alma física de los cuatro elementos, está figurada en magia por el pentagrama, cuya figura hemos colocado al frente de este capítulo. También los espíritus elementales están sometidos a este signo cuando se lo emplea con inteligencia, y se puede, colocándolo en un círculo o encima de la mesa de las evocaciones, hacerlos dóciles, a lo que se llama en magia aprisionar. Expliquemos en pocas palabras esta maravilla. Todos los espíritus creados comunican entre sí por signos, y se adhieren todos a un cierto número de verdades expresadas por ciertas formas determinadas. La perfección de las formas aumentan en razón del desprendimiento de los espíritus, y aquellos que no sientan el peso de la materia o no estén encadenados a ella, reconocen a la primera intuición si un signo es la expresión del poder real o de una voluntad temeraria. La inteligencia del sabio proporciona, pues, valor a su pantáculo, como su ciencia da paso a su voluntad, y los espíritus comprenden inmediatamente ese poder. Pues, con el pentagrama se puede obligar a los espíritus a aparecerse en sueños, sea durante la vigilia, sea durante el sueño propiamente dicho, trayendo consigo, ante nuestra disciplina, su reflejo, que existe en la luz astral, si han vivido, un reflejo análogo a su verbo espiritual, si no han vivido en la tierra. Esto explica todas las visiones, y demuestra, sobre todo, por qué los muertos aparecen siempre a los videntes, sea tales como eran en la tierra, sea tales como están todavía en la tumba, nunca como están en una existencia que escapa a las perfecciones de nuestro organismo actual. Las mujeres embarazadas están más que otras bajo la influencia de la luz astral, que concurre a la formación de su hijo y que les presente sin cesar las reminiscencias de formas de que ellas están llenas. También es por esta causa por lo que las mujeres virtuosas engailan, por semejanzas equívocas, la malignidad de los observadores. Imprimen con frecuencia, a la obra de su matrimonio, una imagen que les ha llamado la atención en sueños, y de aquí también que las mismas fisonomías se perpetúen de siglo en siglo. El uso cabalístico del pentagrama puede, pues, determinar el rostro de los hijos a nacer, y una mujer iniciada podría dar a su hijo los rasgos de Nerea o de Aquiles, como los de Luis Xivo, los de Napoleón. Indicamos el medio en nuestro ritual. El pentagrama es lo que se llama en cábala el signo del microcosmos, este signo de que Goethe ensalza el poder en el hermoso monólogo de Fausto. Ah, cómo a esta vista todos mis sentidos se estremecen. Siento la joven y santa voluptuosidad de la vida rebullir en mis nervios y hervir en mis venas. Era un dios el que trazó este signo que aplaca el vértigo de mi alma, llena de alegría mi pobre corazón, y, en un vuelo misterioso, desvela alrededor de mí las fuerzas de la naturaleza. ¿Soy yo un dios? Todo se aclara ante mi vista. Veo en esos sencillos trazos la naturaleza activa revelarse a mi espíritu. Ahora, por vez primera, reconozco la verdad de esta palabra del sabio. El mundo de los espíritus no está cerrado. Tu sentido es obtuso, tu corazón está muerto. Baña tu pecho, oh adepto de la ciencia. Todavía envuelto en un velo terrestre, en los esplendores del naciente día. Fausto, primera parte, escena primera. Fue el 24 de julio de 1854, cuando el autor de este libro, Eliphas Levi, hizo en Londres la experiencia de la evocación por el pentagrama, después de haberse preparado con todas las ceremonias que están marcadas en el ritual. El éxito de esta experiencia, detallada en el capítulo 13 de este libro y en el capítulo que lleva el mismo número en el ritual, establece un nuevo hecho patológico que los hombres de verdadera ciencia admitirán sin esfuerzo. La experiencia, reiterada por 3 veces, ofreció resultados verdaderamente extraordinarios, pero positivos y sin ninguna mezcla de alucinación. Nosotros invitamos a los incrédulos a hacer un ensayo concienzudo y razonado, antes de encogerse de hombros y sonreír. La figura del pentagrama, perfeccionada según la ciencia, y que ha servido al autor para esta prueba, es la que se encuentra al comienzo de este capítulo, y que no se halla tan completa, ni en las clavículas de Salomón, ni en los calendarios mágicos de Tycho Brahe y de Duchenteau. Observemos únicamente que el uso del pentagrama es muy peligroso para los operadores que no poseen la completa y perfecta inteligencia de él. La dirección de las puntas de la estrella no es arbitraria, y puede cambiar el carácter de toda operación, como ya lo explicaremos en el ritual. Si se nos pregunta cómo un signo puede tener tanto poder sobre los espíritus, nosotros preguntaremos a nuestra vez por qué el mundo cristiano se ha prosternado ante el signo Paracelso, este innovador de la magia, que ha excedido a todos los demás iniciados por los éxitos obtenidos por sí solo. Afirma que todas las figuras mágicas y todos los signos cabalísticos de los pantáculos a los cuales obedecen los espíritus se reducen a 2. Que son la síntesis de los demás, el signo del macrocosmos o el sello de Salomón, que ya lo hemos dado y que volvemos a reproducir aquí, y el del microcosmos, más poderoso todavía que el primero, es decir, el pentagrama, del que hace en la filosofía oculta una minuciosa descripción. De la cruz. El signo no es nada por sí mismo, y no tiene fuerza sino por el dogma de que es resumen y verbo. Ahora bien, un signo que resume expresándolas, todas las fuerzas ocultas de la naturaleza, un signo que siempre ha manifestado a los espíritus elementales y a otros un poder superior a su naturaleza, les infunde temor y respeto y les obliga a obedecer, por el imperio de la ciencia y de la voluntad sobre la ignorancia y la debilidad. También, por este mismo pentagrama, se miden las proporciones exactas del grande y único Atanor necesario para la confección de la piedra filosofal y para el cumplimiento de la gran obra. El alambique más perfecto que puede elaborar la quintesencia, está conforme con esta figura, y la misma quintesencia está figurada por el signo del pentagrama. El equilibrio mágico. Tipperet. Uncus. La inteligencia suprema es necesariamente razonable. Dios en filosofía, puede no ser más que una hipótesis, pero es una hipótesis impuesta por el buen sentido a la razón humana. Personificar la razón absoluta, es determinar el ideal divino. Necesidad, libertad y razón, he aquí el grande y supremo triángulo de los cabalistas, que llaman a la razón Keter, a la necesidad Chochma y a la libertad Vira, en su primer temario divino. Fatalidad, voluntad, poder, tal es el temario mágico que, en las cosas humanas, corresponde al triángulo divino. La fatalidad es el encadenamiento inevitable de efectos y de causas en un orden dado. La voluntad es la facultad directriz de las fuerzas inteligentes para conciliar la libertad de las personas con la necesidad de las cosas. El poder es el prudente empleo de la voluntad, que aún hace servir a la fatalidad al cumplimiento de los deseos del sabio. Cuando Moisés golpea en la roca, él no crea el manantial de agua y la revela, sin embargo, al pueblo, porque una ciencia oculta se le ha revelado a él por medio de la varita divinatoria. Así sucede en todos los milagros de la magia, existe una ley que el vulgo desconoce, pero de la que el iniciado se sirve. Las leyes ocultas son con frecuencia opuestas a las ideas comunes. Así, por ejemplo, el vulgo cree en la simpatía de los afines y la guerra de los contrarios. Es la ley opuesta a la que es verdadera. En otros tiempos se decía la naturaleza tiene horror al vacío. Es preciso decir la naturaleza está enamorada del vacío. Si así no fuera la física, sería la más absurda de las ficciones. El vulgo toma habitualmente en todas las cosas, la sombra por la realidad. Vuelva la espalda a la luz y se contempla en la oscuridad que él mismo proyecta. Las fuerzas de la naturaleza están a la disposición de aquel que sabe resistirlas. Sois bastante dueño de vuestra voluntad para no estar nunca ebrio. Disponéis del terrible y fatal poder de la embriaguez. Pues bien, si queréis embriagar a los demás, inspiradles deseos de beber, pero no bebáis. Aquel que dispone del amor de los demás, es porque se ha hecho dueño del suyo. Queréis poseer, no os entreguéis. El mundo está imantado por la luz del sol y nosotros estamos imantados por la luz astral del mundo. Lo que se opera en el cuerpo del planeta se repite en nosotros. Hay en nosotros tres mundos análogos y jerárquicos como en la naturaleza. El hombre es el microcosmos o pequeño mundo, y según el dogma de las analogías, todo lo que está en el gran mundo se repite en el pequeño. Hay pues en nosotros tres centros de atracción y de proyección fluídica: el cerebro, el corazón o el epigastrio, y el órgano genital. Cada uno de estos órganos es único y doble, es decir, que en ellos se halla la idea del temario. Cada uno de esos órganos atrae por un lado y repele por el otro. Por medio de estos aparatos, nos ponemos en comunicación con el fluido universal transmitido a nosotros por el sistema nervioso. También esos tres centros son el asiento de la triple operación magnética, como explicaremos en otra parte. Cuando el mago ha llegado a la lucidez, sea por intermedio de una sonámbula, sea por sus propios esfuerzos, comunica y dirige a voluntad vibraciones magnéticas en toda la masa de la luz astral, cuyas corrientes adivina con la varita mágica. Esa es una varita mágica adivinatoria perfeccionada. Por medio de esas vibraciones, influencia el sistema nervioso de las personas sometidas a su acción, precipita o suspende las corrientes de la vida, calma o atormenta, cura o hace enfermar, da muerte, en fin, o resucita. Pero aquí nos detendremos ante la sonrisa de la incredulidad. Dejémosle el triunfo fácil de negar lo que no sabe. Más adelante demostraremos que la muerte llega siempre precedida de un sueño letárgico y que no se opera sino por grados. Que la resurrección en ciertos casos, es posible, que la letargia es una muerte real y que muchos muertos acaban de morir después de su inhumanación. Pero no es de esto de lo que se trata en este capítulo. Decíamos, pues, que una voluntad lúcida puede obrar sobre la masa de la luz astral, y con el concurso de otras voluntades, que ella absorbe y que ella arrastra, determinar grandes e irresistibles corrientes. Decíamos también, que la luz astral se condensa o se ratifica, según que las corrientes la acumulen más o menos en ciertos centros. Cuando carece de energía para alimentar la vida, se producen enfermedades de descomposición súbita que causan la desesperación de la medicina. El cólera morbo, por ejemplo, no obedece a otra causa, y las legiones de animáculos observadas o supuestas, por ciertos sabios, pueden ser más bien el efecto que la causa. Sería, pues, necesario tratar el cólera por la insuflación, si en semejante tratamiento el operador no se expusiera a hacer con paciente un cambio demasiado temible para el primero. Todo esfuerzo inteligente de la voluntad es una proyección de fluido o de luz humana, y aquí importa distinguir la luz humana de la luz astral, y el magnetismo animal del magnetismo universal. Al servirnos de la palabra fluido, empleamos una expresión recibida y tratamos de hacernos entender por ese medio. Pero estamos muy lejos de decir que la luz latente sea un fluido. Todo nos induciría, por el contrario, a preferir en la explicación de este hecho fenomenal, el sistema de las vibraciones. Sea lo que fuere, siendo esta luz el instrumento de la vida, se fijará naturalmente en todos los centros vivientes. Se adhiere al núcleo de los planetas como el corazón del hombre y por su corazón, entendemos en magia, el gran simpático identificándose a la propia vida del ser a que anima, y es por esta propiedad de asimilación simpática como se comparte sin confusión. Es terrestre en sus relaciones con el globo terráqueo, y exclusivamente humana en sus relaciones con los hombres. Es por esta causa por lo que la electricidad, el calórico, la luz y la imantación producidos por los medios físicos ordinarios, no solo no producen, sino que tienden, por el contrario, a neutralizar los efectos del magnetismo animal. La luz astral, subordinada a un mecanismo ciego y procediendo de centros dotados de autotelia, es una luz muerta y opera matemáticamente siguiendo las impulsiones dadas o siguiendo leyes fatales. La luz humana, por el contrario, no es fatal más que en el ignorante que hace tentativas al azar. En el vidente está subordinada a inteligencia, sometida a la imaginación y dependiente de la voluntad. Esta luz que proyectada sin cesar por nuestra voluntad, forma lo que Swedenborg llama las atmósferas personales. El cuerpo absorbe lo que rodea, e irradia sin cesar proyectando sus miasmas y sus moléculas invisibles. Lo propio sucede con el espíritu, de modo que este fenómeno, llamado por algunos místicos el respiro, tiene realmente la influencia que se le atribuye, sea en lo físico, sea en lo moral. Es realmente contagioso respirar el mismo aire que los enfermos y que encontrarse en el círculo de atracción y de expansión de agentes malignos. Cuando la atmósfera magnética de dos personas está de tal modo equilibrada que el atractivo de una aspira a la expansión de la otra, se produce un afecto llamado simpatía. Entonces la imaginación, evocando así todos los rayos o todos los reflejos análogos a los que ella experimenta, se forma un poema de deseos que arrastran la voluntad, y si las personas son de sexo diferente, se produce entre ellas, o lo más frecuentemente en la más débil de ellas, una completa embriaguez de luz astral, que se llama la pasión propiamente dicha o el amor. El amor es uno de los más grandes instrumentos del poder mágico. Pero está formalmente prohibido al magista al menos como embriaguez o como pasión. Desdichado el Sansón de la cábala que se deja dormir por Dalila. El Hércules de la ciencia que cambia su cetro real por el uso de Onfalia, sentirá bien pronto las venganzas de Deyanira, y no le quedará más que la hoguera del monte Eta para escapar a los devoradores tormentos de la túnica de Neso. El amor sexual es siempre una ilusión, puesto que es el resultado de un miraje imaginario. La luz astral es el seductor universal figurado por la serpiente del Génesis. Este agente sutil, siempre activo, siempre ávido de savia, siempre acompañado de seductores ensueños y de dulces imágenes. Esa fuerza, ciega por sí misma, y subordinada a todas las voluntades, sea para el bien, sea para el mal. Ese círculo siempre renaciente de una vida indomada que proporciona el vértigo a los imprudentes. Ese espíritu corporal, ese cuerpo ígneo, ese éter impalpable y presente en todas partes. Esa inmensa seducción de la naturaleza, ¿cómo hacer su completa definición y cómo clasificar su acción? Indiferente hasta cierto punto por sí mismo, lo mismo se presta al bien que al mal. Lleva en sí la luz, y propaga a veces las tinieblas. Lo mismo puede nombrarse Lucifer que Lucífugo. Es una serpiente, pero es también una aureola. Es un fuego, pero lo mismo puede pertenecer a las hogueras del infierno que a las ofrendas de incienso prometidas y dedicadas al cielo. Para apoderarse de él es preciso, como la mujer predestinada, aplastar su cabeza con el clé. El que corresponde a la mujer cabalística en el mundo elemental es el agua, y el que corresponde a la serpiente, es el fuego. Para domar a la serpiente, es decir, para dominar el círculo de la luz astral, es preciso conseguir ponerse fuera del alcance de las corrientes, es decir, aislarse. Por este motivo es por lo que Apolonio de Tiana se envolvía completamente en un manto de lana, sobre el cual posaba sus pies y se envolvía la cabeza. Después rodeaba en semicírculo su columna vertebral y cerraba los ojos una vez cumplidos ciertos ritos, que debían ser pases magnéticos y palabras sacramentales, que tenían por objeto fijar la imaginación y determinar la acción de la voluntad. El manto de Tiana es de uso muy corriente en magia, siendo también el vehículo ordinario de las brujas que van al aquelarre, lo que prueba que las brujas no iban realmente al Sabbat, sino que éste venía a encontrar a las brujas aisladas en su manto, aportando a su diapana imágenes análogas a sus preocupaciones mágicas, mezcladas con los reflejos de todos los actos del mismo género que se habían verificado anteriormente a ellas en el mundo. Este torrente de la vida universal, está también figurado en los dogmas religiosos por el fuego expiatorio del infierno. Es el instrumento de la iniciación. Es el monstruo a adornar, es el enemigo a vencer. Él es el que envía nuestras evocaciones y a los conjuros de la goesía tantas larvas y tantos fantasmas. Es en él en donde se conservan todas las formas cuyo fantástico y abigarrado conjunto puebla nuestras pesadillas, y en el que aparecen tan abominables monstruos. Dejarse arrastrar suave.